¿Qué se cuenta, vecino? ¿Qué se cuenta, vecina? Historias de acá a la vuelta. Barrio Villa Urquiza, década del 60, zona oeste de Rosario. Soy Marcela Bazán y voy a leer un texto de Mario Córdoba, El Loco Miguel. Como si fuera un hombre de otro tiempo histórico, pasa el Loco Miguel por el barrio. La cara sucia, el pelo duro, ignora que se ha descubierto el jabón. La ropa rota, jirones son sus pantalones. Aunque sus partes prohibidas se cuidan de no salir a la luz. Uno no termina de entender si aún conserva parte de la vergüenza bíblica o es un milagro. Carga con numerosas latas vacías y una caña de pescar hecha con palo seco de paraíso y un piolín que cuelga orgullosamente de su hombro. Me pregunto ahora que ya no soy tan niño si ese hombre no habrá leído a Diógenes, aquel filósofo griego que, harto del consumo, harto del poder y de los obsecuentes, intentó restaurar una forma de estilo primitiva, donde la naturaleza y el hombre se conjugaban en el verbo vivir. La cara del Loco Miguel está pintada con barro, como si le hubiese declarado la guerra al universo, y curiosamente su barba nunca es abundante. Su mirada infunde miedo y no se alerta de vaya a saber qué. Pasa cantando canciones indescifrables y mira hacia los costados en forma amenazante, como diciendo: cuidado con burlarse, no sé cómo puedo reaccionar. Este hombre no tiene edad ni tiempo. Su hogar es donde lo sorprende el sueño y se desconoce cómo llegó al barrio o quién lo trajo. Solo sé que lo veo pasar y tengo miedo. Me escondo hasta que, espiando por la ventana, veo un puntito que se pierde en el horizonte. Y entonces giro la llave de la puerta, clip, clip, y escucho el mismo sonido en la casa de al lado, y en la otra, y en la otra, y en la de enfrente. Y ya salimos 2, 3, 5 jóvenes comentando que la próxima vez que pase le daremos su merecido. El Loco Miguel, un relato de Mario Córdoba, por Marcela Bazán. ¿Qué se cuenta, vecino? Es una producción de la Biblioteca Popular Cachilo, Rosario, 2021.